cositas nuevas, no tan nuevas porque son del verano pasado, pero Dry Scotes desde Portland, Oregón, con Body Scotes Display, con Body Fan. Así que vamos con cosas nuevas, nuevas. La demo de Plaken, que saldrá el febrero que viene. Y vamos con más cosas nuevas de este enero. Deseos primitivos desde Oakland, California. Líneas de muerte. ¡Cadena! antes éramos pues unos ingenuos, si quieres, tal, unos desgarramantas y unos viva la Virgen y unos des... pues eso, ¿no? Pero me parece a mí que teníamos más razón que el copón. Llegas a estas edades, ahora se supone que es que tienes que cambiar, ver las cosas más objetivamente y tal y cual, y precisa, y entonces más asentarte y decir amén y tal y cual. Y cuando llegas a esta edad y ya llevas un buen cacho de pastel de esta miserable vida... ¿Comido? Comido, que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón. Y la juventud tiene más razón que el copón. Y el que diga que no es... O sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albardao. Vamos con más cositas nuevas. Cucuy, People Talking, del diciembre pasado. Cosas, Public Assassination, From Indiana, Chicago, con esta demo de enero. Cositas nuevas desde Londres, Rifle, Pack Mentally, del diciembre pasado. Stop! y nos vamos hasta Texas con lo nuevo de Bullshit Detector, este EP que se llama No Joy de este enero. Niños, el friegaplatos, la cortadora de césped. Y te das cuenta que has vivido para Sea, para Phyllis, para Banús, para Zanussi, para el Corte Inglés, para la confianza y su puta madre. Vamos a meter ya en el mini vintage de novedades decadentes. Y hoy vamos a hacer mini vintage, no reediciones, mezclado, las dos cosas. Y vamos a tener dos grupos. Viejunos con reedición de discos también. Pues lo primero que sonará son Corps Diplomatic, desde Francia. Y pues eso, temas del 84 al 87, de un post-punk así oscurito. Y después ya presentamos lo que viene. También oscurito. Pues eso, de momento en el Minitias de novedades decadentes, Corps Diplomatic. Artificial blood. Seguimos en el mini vintage y vamos con una banda argentina también de los 80, Antiores, con una reedición de unos temas y lo han llamado Presentes Urbanizados. Bueno, pues una cosa oscura así, super underground de Argentina. Yeah. has dicho que era coca, ¿no? Esto no es coca. No me jodas que es keta. ¡Mierda! ¿Lo sabías? Me he liado de bolsa. Menudo camello estás hecho, hostia. ¡Joder! Vamos a estar de puta madre. No es la primera vez que nos metemos ketamina, ¿no? Tardará en hacer efecto unos 20 minutos o así. Y ya casi habremos acabado. Que no cunda el pánico. ¿Por qué me miráis con esa cara? Venga, sí, que nos quedan unos 20 minuticos de programa. Y vamos a seguir en Argentina, pero con cosas nuevas. Y también de Postpun, Tensión, de este Rosario, Los Besos Nunca Dados, este EP de octubre de 2024. Vamos al país vecino, Santiago, Chile, con Anomalía y este trabajo del diciembre pasado. Yeah. vamos un poco más para el norte, hasta Bogotá, Colombia, con 1186, con este trabajo del verano pasado. Histeria. Seguimos hacia el norte y nos vamos hasta Olympia, Washington, con Tormenting Tyranny, Song for the Sea, del septiembre pasado. Para intimar. Novedades de cadentes. Para intimar lo puedes hacer a través del correo electrónico novedadesdecadentes@gmail.com. Wow. Pues más cositas nuevas. Lo nuevo de Midway, desde Chicago, Illinois. Un EP con dos canciones. De este mismo enero. Bueno, vamos a venir a Portugal, Caldas de Rainha, con BBB, Hail Drek, y este trabajo de noviembre pasado. Breaking someone's leg. Venga, que vamos a ir ya acabando. Tema más, la despedida y poco más. Big People Infected by Greed, desde Los Ángeles, con este trabajo de septiembre pasado. Y venga, nos despedimos ya. Y nos despedimos con un grupo desde Madrid, Los Duelo. Querer la libertad. Y eso, que queremos la libertad. Y un besazo, esto ha sido Novedades Decadentes.